puesto en marcha un sistema acusatorio que se esperaba mucho para el Poder Judicial, sobre todo para el sistema penal. Se espera. Sí, lo comenzamos parcialmente en el 2021, con 5 delitos mayores y algún chiquillaje y nada más. Esta vez, junto con el fiscal, hemos trabajado muchísimo para poner en marcha el sistema acusatorio integral, que comprende la totalidad de los delitos del Código Penal Argentino, leyes especiales, de jurisdicción provincial, por supuesto, ¿no? Así que esto es garantía de mucho mayor seguridad, porque ustedes han visto la evolución, han visto la rapidez, la eficacia del sistema acusatorio, que aplicado a todos los delitos, obviamente los famosos robos y hurtos de autores desconocidos van a existir, pero bueno, el desafío de la investigación que está a cargo del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de San Juan. Es un antes y un después. Es un antes y un después. Es un antes y un después, sí, absolutamente. Era lo que pedía la gente. Exactamente. Yo veía que la prensa festeja mucho la eficacia y la rapidez del sistema, y obviamente es un clamor popular, más seguridad. Esto es garantía de mayor seguridad. Por supuesto que siempre puede haber algo que se escape, pero el desafío es que no se escape nada. ¿Desde el gobierno cuál es la mirada, gobernador? Bueno, a ver, en principio quiero agradecer y felicitar, en este caso, al presidente de la Corte y en él, por supuesto, también a los demás ministros. Agradecer, por supuesto, también al fiscal general. Ambos han hecho un gran trabajo. Claramente esto es un auspicio a que la justicia preste mejores servicios. Había cuenta que vamos a tener en esta ampliación del sistema acusatorio una mirada mucho más transparente, donde va a hacerse con carácter público, donde además van a haber jurados. En definitiva, yo creo que lo que hace es garantizar en todo el proceso, ¿no es cierto?, a todo lo que son parte. Por supuesto, claramente estamos ante un sistema inquisitivo mixto y vamos a ser un sistema acusatorio que ha dado muy buenos resultados y en este caso ampliándolo, por eso decía bien en ese sentido el doctor De Santi, que un sistema acusatorio que se ha ampliado todos los delitos ordinarios, es decir, aquellos que son de jurisdicción provincial. Gobernador, se juntaron todos los gobernadores de su frente apoyando al gobernador. Bueno, yo soy de los que cree y estoy convencido que lo que nunca se puede perder es el diálogo. Yo creo que hay que dialogar, hay que charlar. El presidente es el presidente de todos. Al que le toca ser gobernador es el gobernador de cada una de las provincias. Y me parece que tenemos que confluir en un mejor bienestar que nos ayude a encontrar un camino satisfactorio para cumplir con los intereses de la gente. Lo demás pueden haber idas y vueltas, pero en definitiva, cuando termine el día, lo que tenemos que pensar es cómo resolver los problemas que tenemos los argentinos. ¿Mañana se van a reunir con Kicillof? No, yo en el caso particular, primero, no desconozco esa información. Y en segundo término, yo tengo mi agenda particular. Es más, creo que ninguno de los gobernadores que pertenecen a la Liga de Juntos por el Cambio tampoco tiene. ¿En qué condiciones está la provincia de San Juan respecto a fideicomisos? Nosotros, el acuerdo de, usted me dice, de los fondos de en este caso, conectividad y de fondo de incentivo docente. Por supuesto, a ver, claramente es una necesidad para los sanjuaninos y, por supuesto, para este gobierno cumplir. Y tiene uno que cumplir con la palabra. Para poder cumplir con la palabra hay que llevar inexorablemente certeza. Entonces nosotros teníamos la posibilidad de poder avanzar con algo que ya era, digamos, un derecho preexistente, porque había un pacto tomado donde se podía llegar con este fondo de conectividad e incentivo docente, donde ya no existe más. Entonces nosotros lo que salimos en este sentido, quien le habla, no dudó ni un momento, no especuló un momento, y fue e hizo lo que tenía que hacer, que cubriese esos fondos. Ahora bien, entramos en paritaria, mañana una reunión nacional donde se va a fijar algunas paritarias. Nosotros hoy, en el día de hoy, hemos tenido paritarios con el gremio docente, gremios y por fundamentalmente a quienes representa. No debe haber persona que, créame, respete a los docentes como quien les habla, sé su extraño esfuerzo que hacen, y estoy convencido que por ahí pasa los verdaderos las verdaderas prioridades que debe tener San Juan. Ahora vamos a hacer absolutamente todo lo posible, entre por supuesto los gremios y por supuesto el gobierno, para encontrar en estos tiempos difíciles un acuerdo que nos permita seguir trabajando. Sinceramente, esto de que haya tanta inflación y que va a persistir, va a bajar, va a subir, son momentos, ¿no? Todos sabemos que cuando se emite, 6 meses, 7 meses después, todavía tenemos reacciones de cada vez que se emite. Por lo tanto, seguramente van a ser todos los meses que charlaremos. Nosotros somos de quienes piensan que hay que tener siempre la oreja bien abierta y escuchar mucho. ¿San Juan tiene deuda con la nación que pueda hacer resentir la coparticipación? Mire, lo que hay que hacer, claro, es en algo. Nosotros tuvimos un primer impacto, que no se compensó el tema de ganancias. Usted sabe que el 57 al 60% son fondos coparticipables los de ganancias. Eso benefició a 9.500 personas, pero impactó 830.000 sanjuaninos. Entonces, una parte. Por otro lado, se quitaron los subsidios al transporte. El gobierno, por supuesto, sigue asistiendo, pero la tarifa inexorablemente va a ir subiendo. Pero no acá, en toda la Argentina. Pero igual el gobierno va a seguir. Hablamos del incentivo docente, que pasó lo mismo, la provincia se habló a cubrir. Y también hay programas nacionales, como Incluir Salud, donde la provincia sigue asistiendo, porque además ahí no hablamos ya de si una persona llega a destino a otra, estamos hablando de vidas, y en ese sentido tenemos que cubrir todo hasta que, por supuesto, la nación empiece de a poco a mejorar, a encontrar los resortes de manera tal, digo, que todo lo que es el andamiaje de la nación se ponga en calibre y que empiece a resolver, digamos, aquellas cosas que no se están resolviendo circunstancialmente. ¿La provincia de la nación, digo, que le puedan descontar de la... No, nosotros, San Juan tiene que reestructurar deuda en dólares, que tenemos que pagar en este poco tiempo, son 5 millones, que nosotros vamos a salir a cubrirlo, porque definitivamente tenemos que cumplir con la palabra. Muchas gracias.